ciudad. No te das cuenta que me vuelvo loco por tenerte una noche, mujer. Siempre me miras provocando y yo no entiendo a qué estás jugando. Ya no puedo más, te lo diré. Contigo quiero y con mis manos tocar tu cuerpo. Tan solo una noche contigo quiero y hacerte el amor más de una vez. Tan solo una noche contigo quiero y con mis manos tocar tu cuerpo. Tan solo una noche contigo quiero y hacerte el amor más de una vez. Mujer, y siempre me miras provocando y yo no entiendo a qué estás jugando. Ya no puedo más, te lo diré. Tan solo una noche contigo quiero y con mis manos tocar tu cuerpo. Tan solo una noche contigo quiero y hacerte el amor más de una vez. Tan solo una noche contigo quiero y con mis manos tocar tu cuerpo. Tan solo una noche contigo quiero y hacerte el amor más de una vez.